Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Esta es la información más destacada de la semana. A major tsunami has struck Japan's northern coastline. Un gran tsunami golpeó la costa norte de Japón tras un devastador terremoto de magnitud 8.9, uno de los más fuertes que se hayan registrado. La televisión japonesa transmitió imágenes de autos, barcos e incluso edificios arrasados por la inmensa pared de agua. Se están generalizando los incendios fuera de control. Al menos 40 personas murieron, pero se prevé que la cifra de muertos aumente significativamente. El gobierno japonés declaró el estado de emergencia nuclear. Al menos 2.000 residentes del área cercana a la central nuclear de Fukushima tuvieron que abandonar sus casas y ser evacuados luego de que fallara el sistema de enfriamiento de la planta. El gobierno japonés informó que desactivó 11 de las 55 centrales nucleares del país. Mientras tanto, se inició un incendio en el edificio que alberga las turbinas de la central nuclear de Onagawa. Se emitió una declaración de tsunami para casi toda la cuenca del Pacífico. En Libia, las fuerzas leales a Muammar Gaddafi están trabadas en intensos combates con las fuerzas de oposición por el control de varias ciudades y pueblos. El Comité Internacional de la Cruz Roja afirma que Libia está en guerra civil con un número creciente de civiles heridos que llegan a los hospitales de ciudades orientales. En un hospital de Bengasi, un médico libio dijo que más de 400 personas fueron asesinadas en el este. El médico dijo: un total de más de 300 personas si hablamos de Bengasi. Y según los registros médicos de Al-Baida, Darnaj, Al-Mahd y Tobruk, la cantidad total es de más o menos 100 muertos al principio, es decir, desde el 17 hasta el 20 de febrero. Por lo tanto, la cantidad total de fallecidos en el este de Libia es más de 400. Las Naciones Unidas advierten que hasta 1 millón de personas están atrapadas en Libia y necesitando ayuda de emergencia, mientras que los combates entre los partidarios del coronel Muammar Gaddafi y los rebeldes antigubernamentales se intensifican. Mientras tanto, la OTAN desplegó aeronaves de reconocimiento para establecer una vigilancia de 24 horas sobre Libia. La CNN informa que funcionarios británicos, franceses y estadounidenses están trabajando en la redacción de un borrador de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que incluye el establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre Libia. El lunes, el presidente Obama se refirió a la crisis en ese país. Obama expresó: quiero mandar un mensaje muy claro a quienes rodean al coronel Gaddafi. Es su opción decidir cómo van a seguir adelante y tendrán que rendir cuentas de toda violación que siga ocurriendo allí. Mientras tanto, en este mismo momento la OTAN está consultando en Bruselas una amplia gama de potenciales opciones, incluidas potenciales opciones militares, en respuesta a la violencia que sigue teniendo lugar en Libia. El gobierno británico afirma que Estados Unidos aceptó un espectro completo de respuestas militares si Gaddafi se niega a dimitir. El periodista británico Robert Fisk informa que Estados Unidos creó un plan secreto para armar a los combatientes rebeldes libios. Según Fisk, Estados Unidos solicitó a Arabia Saudita que comience a transportar armas por vía aérea a Bengasi. Las fuerzas de seguridad iraquíes ordenaron el cierre de las oficinas del Partido de la Nación y del Partido Comunista de Irak. Las oficinas fueron cerradas unos pocos días después de que los dos partidos organizaran protestas en Bagdad. En Jordania, aproximadamente 200 periodistas realizaron una protesta poco habitual el lunes, reclamando libertad de prensa y el fin de la censura del gobierno. En Egipto, centenares de manifestantes partidarios de la democracia fueron atacados en la Plaza Tahrir del Cairo. Pequeños grupos armados con piedras y cuchillos fueron vistos atacando a los manifestantes antes de que el ejército egipcio intentara desalojar a los últimos manifestantes que permanecían en Tahrir desde el levantamiento que el mes pasado derribó al presidente Hosni Mubarak, quien contaba con el respaldo de Estados Unidos. El presidente yemení Ali Abdullah Saleh ofreció someter a referéndum una nueva constitución este año ante las manifestaciones masivas de protesta contra su gobierno que ya lleva 3 décadas. En el día de hoy, Saleh dijo que la constitución propuesta establecería efectivamente un gobierno constitucional. La oposición en Yemen rechazó de inmediato la oferta y convocó a realizar manifestaciones hasta que Saleh renuncie. 20 de personas resultaron heridas y 2 murieron cuando las fuerzas de Saleh abrieron fuego en una concentración realizada esta semana en la capital, Sana'a. En noticias de Arabia Saudita, el Consejo de Principales Clérigos del país prohibió todas las protestas públicas. La decisión fue anunciada tras una manifestación realizada el viernes en la que se reclamó poner fin a la discriminación de la minoría chií del país. Grupos de defensa de los derechos humanos afirman que al menos 26 chiíes fueron arrestados en los últimos días. La agitación en África del Norte y el Medio Oriente determinó el aumento de hasta un 20% del petróleo en el mes pasado. El domingo, el jefe de personal de la Casa Blanca, William Gilley, dijo que el gobierno de Barack Obama está estudiando la posibilidad de recurrir a la reserva estratégica de petróleo de 727 millones de barriles de Estados Unidos. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.